Las barreras entre el mundo oriental y occidental ya no existen. Bienvenidos a Más Allá de Occidente. Programa tanto para principiantes como veteranos. Yo soy DJB. Acompáñenme a descubrir y recordar nuestros inicios en el mundo del K-pop. She's like genies. Oh, let me see that thing, baby. Trust me, this is the moment you've been waiting for all your life. Tell your friends that you don't need a ride home, cause I got you tonight. The Uber's on the way, cause I had a couple drinks tonight. But I'm more drunk off of your love. Baby, I just can't get enough. So baby girl, wake up, let's get it started. Stay up, girl, I'll be on it. Don't go to bed unless you're born with me. If I'm blowing up, I'ma let the hotline bleed. Baby, feel like you, I'll make you feel so good. Do you just like I should? Got 내가 될 수 있어. 일단 착한 상대 여쭤봐보는 거 그건 진짜 곤란해. What? 어디서 못된 걸 배워와서 어설프게 흉내를 내. Buenas noches a todos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, que entro y no se escucha esta cosa, pero ya, todo bien, regresamos. ¿Cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarme esta nochecita. Bienvenidos a otra vez a una edición más de Más Allá de Occidente. Yo sé que están con ganas de chismear, así que pues para eso venimos, claro que sí. Oigan, y es que el día de hoy vengo como en modo Do you speak English? Así super gringa, yo traigo el rollo gringo encima de mí. Porque hoy el coreano pasa como a segundo plano y no en mala onda, o sea, tampoco quiero discriminar a los muchachones, ¿verdad? Sino que como muchos sabemos, pues los United States, USA, Estados Unidos, o como le quieran decir, es un mercado potencial para que el K-pop sea reconocido a nivel mundial. Entonces DJB dijo, ¿y por qué no hablar de, pues de todo esto, verdad? Dije, sí, me encanta el chisme, me encanta vivorear y mejor, y qué mejor que hacerlo con la potencia del mundo, ¿verdad? Entonces, pues, dije, va a ser un tema muy bueno y ya. Y pues se los traigo el día de hoy en esta edición de Más Allá de Occidente. Y es que ya saben que el dinerito es importante para la industria musical en el K-pop, pero también tiene un propósito cultural que es, pues ya saben, ¿no? Expandir la cultura coreana alrededor del mundo. Y qué mejor que hacerlo por medio de uno de los países primermundistas más importante e influyente en la opinión pública del mundo. Y sí, pues me refiero a los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues, sí. Y ya sé que igual suena muy aburrido, complicado y sin relevancia, pero pues va a estar bueno, o sea, se los aseguro, va a estar bueno, traemos chisme de muchos grupos, de pues de si les gusta o no, del idioma, traemos chisme del bueno, entonces pues, sí. Aparte pues les digo, tenemos muchos idols que han debutado en los United States, bueno, en USA, y las rolas, las benditas rolas, versión en inglés, están muy buenas. Así que ahorita les voy a poner unas rolitas, unas cuantas. Y sí, además, sí, igual tengo pedidos abiertos, me pueden hacer sus pedidos. Pues no hay límite, conmigo nunca hay límite, muchachos. Mientras no sean del mismo artista, todo bien, todo perfecto, todo fine, yo se los pongo siempre. Entonces sí, primero voy a poner como las canciones de versión inglés que más me gustan a mí. Y ustedes pueden pedir en inglés, en japonés, en... bueno, sí, está bien, sí pueden pedir en japonés porque Kat siempre me pide, pero mientras no choque con otros programas, todo bien. Y en coreano, en... no sé, me pueden pedir las canciones que ustedes quieran, después son pedidos generales. Nada más les traigo como una lista pequeñísima de unas de mis canciones faps en versión inglés para pues que tenga que ver con el tema del día de hoy, ¿verdad? Y si ustedes quieren pedir versión inglés, pues adelante, lo pueden hacer el día de hoy, es su oportunidad. Así que sí, anímense a pedirme en el chat de la página principal. Por aquí dice dice chat de pedidos y ahí me lo piden, muchachos. Entonces sí, muy bien, muy bien. Y oigan, le voy a mandar saluditos a las personas que andan por acá. Por acá, en la página principal. Oigan, ¿qué estoy diciendo? Un chanclazo, déjenme doy un chanclazo. Este golpe, ahí está. Con el perdón de mi queridísima Les, ¿verdad? Pero ahí está, un chanclazo para DJB, que siempre se anda confundiendo. Sí, por acá anda mi queridísima Kat, así que Oli ya me está haciendo pedidos japoneses, ¿verdad? Yo siempre te los pongo, muchacha, así que sí, nada más dame chance de conseguirlos. Y sí, también por acá anda Lilia. Hola Lilia, ¿cómo estás? Ya llegó y nos saludó diciendo buenas. ¿Cómo está, muchacha? Cuénteme. Anímese a pedir canciones, que hoy vengo contenta. Hoy vengo feliz. Y también por acá anda mi querida Macorpi. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Así que sí, sin nada más que decir, pues vámonos a un bloquecito de música que me gusta bastante, con una de las canciones más representativas en versión inglés, que yo sé que todos conocen, que a muchos les gustan, incluyéndome a mí. Y pues nada, pues regresamos para platicar un poquillo de si les gusta o no. Y los dejo con una pregunta: ¿creen que el K-pop en los Estados Unidos sí sea tan relevante como no lo hacen ver los medios? Me refiero a, va más fácil, o sea, si los gringos quieren que otro tipo de culturas llegue a su cultura, que otro tipo de música permee sus listas musicales. Ahí díganme sus opiniones y ya regresamos para hablar de todo esto. Así que pues recuerden que esto es Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y solo nos pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. You know I still love you, baby. And you'll never change. 사랑해.

doing, but the thing I'm your friend, just forget it and you know my words. Girls, bring the boys out, I want it as right now. We can show hold it with you down, yes we do. Everyone should know this to take me so over. Let it know. ¿Sabías que Station K-Pop tiene un programa dedicado exclusivamente al grupo de la nación? Si quieres estar al pendiente de todas las noticias, chismes y curiosidades de EXO, no te pierdas EXO-Time. Te espero todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México. ¿Por dónde más? No había escuchado la última rola porque, o sea, siempre las descargo y es como, sí, las descargo de un sitio confiable, entre comillas, que pues obviamente siempre las descargo de ahí. Y no sé qué pasó esta vez, oiga. No tengo ni la más mínima idea, pero... sorry por eso. Sorry por esa última canción que no tengo idea de dónde salió, entonces... Lo siento, muchachos. Lo siento, de verdad. Pero ya va a mejorar. Ya las voy a revisar antes de descargarlos. Pero sí. Oigan, y también les quiero mandar un saludito aquí a mi Montero preciosa. Que me anda escuchando por la aplicación de Station K-Pop. Sí, la aplicación oficial para Android. Recuerden que también nos pueden escuchar por ahí por... kpop.es, si no me equivoco. También hay algunas páginas en Facebook que ya tienen el reproductor, incluyendo la página principal de Station K-Pop y también una de club de fans de Yesung, de Super Junior, Cerdo Conejo y creo que ya. Y pues nada, o sea, nos pueden escuchar por varios lados para que pues se animen y vengan a escuchar más y más programilla. Y qué horror, pero dispénsenme por esa rola, pero sí. Y aquí mi querida Lilia dice, pues llegando al chisme, aunque sea un ratito, pues muy bien, Lilia, muy bien, muchas gracias. Dice, porque hoy sí chambié, jaja, no es cierto, como que no es cierto. No, qué bueno que venga a relajarse, ahorita le pongo sus rolitas para que se me ponga muy feliz y descanse después de venir de ir a trabajar tanto, ¿verdad? Pero ahora sí, a lo que nos truje el día de hoy, muchachos, que estoy hablando un poco sobre el K-Pop y cómo se ha introducido, se ha metido, se ha colado, se ha ido ahí como de panzazo y se ha ido metiendo cada vez más al corazón de los gringos. Sí, señores, de los gringos, esas personas que no a muchos les caen bien, pero que sin duda son una clave súper importante para que la música pues fluya y la conozca todo el mundo de verdad. Y más si nos referimos a música que viene de Oriente, como es el caso de Corea, y pues necesita un impulsito, ¿no? Para que pues también Occidente las conozca y sea mucho, mucho más rentable y todo esto, ya saben, dinerito, ¿verdad? Pero sí, y pues no lo sé, les dije hace ratito que si ustedes creían que pues... como que los gringos ya habían aceptado esto del K-Pop y por qué no, por qué sí. La verdad es que pues es como un debate, leí muchísimo por ahí, por internet, me metí a todos los links que se puedan imaginar. Y es como un relajillo, o sea, realmente yo creo que a estas alturas pues el K-Pop o el fenómeno musical, el género musical o como lo quieran ver, ya es bastante famoso, ya figura en las listas, ya es un referente, ya hablan de bandas de idols, ya salen en los programas de chismes, ya hay de dónde sacarle fruto, ya le exprimen el jugo, ya. pero sin duda yo siento que llegó tarde. Y ahí está por qué. Yo no sé, voy a poner así como un ejemplo de que me leí por ahí, que era como uno de los más famosos. O sea, también yo lo entiendo. O sea, yo sé que no son los primeros, pero es la más famosa y es como lo que ha tenido más impacto. Y, por ejemplo, pues los BTS, BTS, ustedes saben que hace poquillo, bueno, hace unos ayeres, participaron en la gala de los American Music Awards, que son como pues los más importantes de la música allá en los United, ¿no? Entonces, pues esta vez fue la primera en que la formación, bueno, en que una banda o una formación de K-pop fue o actuó en esta gran escena de premios norteamericanos, ¿no? Lo cierto es que estos muchachos pues son bastante jóvenes, no todos hablan inglés, de hecho ninguno habla inglés más que uno, o sea, de los 7 solo uno habla inglés fluido. Entonces no es como que súper uff. Además antes se llamaban Bangtan Sonyeondan, que nadie podía pronunciar, que por eso fue BTS y después le cambiaron el nombre a Billion de Sin y no sé qué otras cosas. Pero bueno, eso ya es parte del grupo y no me voy a meter más con ellos. Pero lo que sí es que estaban ahí en ese articulito diciendo que pues tal vez para los americanos fue como un primer como acercamiento a este tipo de bandas. ¿Y por qué llegaron tarde? Ahí les va, porque pues obviamente BTS, o sea, BTS debutó desde el 2013 y deja tu BTS. Había un montón de grupos que ya eran importantes en la escena musical de Corea y sí, súper grandes, y estoy hablando de Big Bang, y estoy hablando de Last Girl Generation, y estoy hablando de 21, y estoy hablando de muchas, muchas bandas, artistas, bolistas, etcétera, etcétera, que ya habían triunfado en la escena musical en Corea, pero que nada más no habían llegado a los United States. Y pues, o sea, igual había llegado, igual había conciertitos, porque obviamente, pero no eran reconocidos a nivel mundial, y obviamente no podían ir a los premios, ¿me entienden? O sea, no podían hacer eso. Estos muchachos lo tenían prohibidísimo, como quien dice. Entonces, pues básicamente este fue como un primer acercamiento a ese tipo de, ¿cómo diría? De premios, de galas, pues norteamericanas que tienen cierto caché, o sea, cierta como importancia, si no todo el mundo va, hay que contarle quién sí, quién no, por qué, no. Y pues estos muchachos de BTS por fin habían figurado como allá en la escena norteamericana gracias a los Billboard, que es como una lista de top 100, creo, o hay de 200 también, bueno, una lista de canciones en sí, que pues como que se ponen a su nivel de popularidad y todo esto, ¿no? Y de hecho una de sus rolas, que se llama DNA, fue la primera rola que apareció en el top, que entró al top, creo que fue a los 100 más calientes o algo así se llama, perdón, 200 Hot, algo así se llama la lista o algo así. Y traducieron la letra de DNA porque, ay, eso es otro problema de que vamos a hablar. Pero traducieron la letra de esta rola y fue así como pues la canción tuvo más auge y por fin la interpretaron un domingo en una emisión en Los Amas, ¿no? Y ya como que la ponían como más en la radio y todo eso, ¿no? Pero pues es muy importante destacar que esta banda pues tenía como ciertas similitudes a boy bands que eran muy occidentales y muy gringas y que eran muy juveniles. Sí, o por ejemplo One Direction, ¿no? O etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues obviamente como que ahí dijeron, estos muchachos nos pueden servir. Y fue por eso que empezaron como a traducir la letra. Y no solo a traducirla, o sea, también a interpretarla, a ver por dónde sí, por dónde no, y todo eso. Aparte porque la letra en sí tiene cachos en inglés, Y eso, pues obviamente, es como para entrar al mercado, pero eso es por parte de los coreanos, que le ponen como letras en inglés y no sé qué. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Y eso lo hacen todos, pero es para que más gente lo entienda. Pero pues, esto, esa traducción de la letra, pues por fin como que les quitó esa espinita, esa inquietud de que las bandas de K-pop o las bandas de otro país no se entendían en su lengua, porque ya saben que los gringos son medio especiales con el inglés, ¿no? Entonces, el inglés es súper importante y como que les pega un poquillo que las rolas no sean en inglés. Y no solamente pasa con las canciones, también pasa con el cine, también pasa con los libros, con un montón de infinidades de cosas que no están en su idioma natal, que es el inglés, pues les cuesta como trabajillo ahí aceptarlo. Y por eso fue como que BTS, y esta rola en específico, como que los puso en un panorama musical más actual, y dijeron así como de, ¿por qué no le damos chance como a estos muchachos que hablan? Pues eso, ¿no? Que hablan otro idioma, que tienen de dónde agarrar, que aparte están creados perfectamente para pues ser de marketing y para darnos dinero, ganancias, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y pues no sé, o sea, a mí me parece interesante saber eso porque, ay, oigan, los gringos son súper especiales, en serio, los gringos son muy muy especiales para este tipo de cosas, como que nada más nada les gusta, como que dicen, no, gracias, que si no está en English, I don't speak Spanish, I don't speak Korean, I don't know, o sea, así. Entonces, pues fue interesante cómo ellos mismos tradujeron la canción, ni siquiera se lo pidieron como a Beat Hit o a, no sé, una empresa subsidiaria de los muchachos de BTS, XXX. O sea, ellos mismos lo hicieron como por quitarse esa espinita de a ver si podían promocionar o no el K-pop en este lado del planeta. Y pues fue como bastante interesante, ¿no? Pero pues, no sé, es como, lo veo como el renacimiento de las boy bands, y también decían varios artículos así, de que pues ya habían desaparecido unas cuantas desde los 90, como que ya no tenían bandas chidas para poner, como que One Direction se había desintegrado hace muy poquito, entonces como que ya se habían quedado sin nada, y pues no sé, o sea, ya se habían quedado sin nada literal, entonces como que dijeron, va, hay que darle chance a los de K-pop, para que pues vengan y nos traigan un cachito de su cultura y así, ¿no? Y pues ya fue cuando llegaron grupos como EXO o Big Bang, y también pues gracias como al internet, las redes sociales, pues como que empezó a hacerse viral y a más gente le empezó a gustar, y pues por supuesto también como la moda, la estética, todas las cosas que usaban los idols les llamó la atención, y lo que no era tan común para la gente occidental, ¿no? Entonces, pues, está interesante saber eso, como que me da la espinita ahí, ¿no? Pero está padre, no sé, me da cosa, o sea, es que de verdad, o sea, me intriga saber como por qué, o sea, si hay otra razón por la cual estos muchachos decidieron aceptar algo que no fuera en su idioma, porque de verdad es muy difícil que lo haga, muy difícil, y, o sea, se los digo así como, porque sí, o sea, porque lo sé, literal, o sea, para poner una película nominada a los Oscars, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, está súper difícil que una película que no sea en inglés esté nominada a mejor película, y si ustedes lo han visto, jamás hay una que esté nominada que sea de otro idioma, jamás, aunque sean buenísimas, aunque no, o sea, no, el imperio gringo es fuertísimo, no va a dejar que nada más entre. Pero oiga, ya voy a poner más música porque se me están aburriendo y yo aquí hablando bien así, pero regresando les voy a explicar por qué no quieren que entren, qué pasa con los gringos, están locos, necesitan ayuda, o qué onda, o qué pasó, qué hizo que como que dijeran, va, dale chance, y así. Y pues igual, ustedes pueden decirme sus opiniones, si les gusta, si no, si preferirían dejarlo solamente en Corea, o que sí, o si les gustó que se expandiera a todo el mundo, o qué opinan de esto, qué opinan de que la gente, de que las películas extranjeras no puedan ganar un Oscar simplemente porque no las hizo, no las hicieron como en Estados Unidos y no están en inglés. Entonces yo creo que hay películas asiáticas buenísimas, no solo coreanas, sino también tailandesas, de India, de Taiwán, de etcétera, etcétera. O sea, hay películas muy buenas que no pasan, oigan, es que yo tengo un tramo con eso, perdónenme. Pero bueno, sí, ya, vamos con más rolitas que ya me están sonando de fondo. Vamos a escuchar otras de mis favoritas en inglés y después de esto ya van a empezar sus pedidos, así que no se me desesperen. Y pues nada, regresamos. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ V y solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Things I'm about to tell you aren't so you. Change what's already on your mind. It's just that I keep thinking about all the melodies you made us sleep at night. Every time I get out of bed too, start my day. I did all I could, I want you to live. Yeah, yeah. I like shining, you be light. I be grinding, you waste time. No, you wanna roll with me, cause you know I put it down. When I show up, I'm the one and only. No, no, no, no, no. Yeah, pull up in the jack. Haters gon' be mad. I been fucking with the cheese, that's the queso. Queso, queso. Diamonds dripping, better bring a raincoat. Splash. I got them racks on me. I brought the whole thing with me. I might pull up in a spaceship. My body don't look like I live here. And now we in a zone. Stand too close, might catch a cold. Crib can be the gate and I'm cold. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Dripping water faucet. Splash! The same, only one of me. Hey, hey, hop out the coop. The sky's the roof. Proof. My whole team ball. Bump. We never lose. Yeah. Put it all blue. Hundreds. We do. Bump. Popping out cats, catch fresh. Looking like a fashion show. Diamonds all on my neck. Looking like a water show. Let's go. Bust it, bust it, bust it. For real, for real. We gon' bring up the car. Don't wait, no stop to the stars. Oh, yeah, yeah, yeah. Cool fly, Dubai. No, it ain't two sides. Too high, one way to Mars. Yeah. You better watch yourself. I did it all by myself. Go. And now we in a zone. Ice, ice. Stand too close, might catch a cold. Stand too close. Quick and we a gang and a cold. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Dripping water faucet. Splash. Baby, it's my diamonds. I don't need no light to shine. Oh. I stop on my wrist now. I can barely see the time. Oh. My bank account go. We make the world go. Multicolored diamonds like a rainbow. Yeah, yeah, yeah. PLR, your eyes want jump to move. Yeah, your brain. Yeah, just a bike won't be flash. Switch it out, wait, let's dance. Yeah, yeah. This is the real, this is the regular move. Body up, you move the bar, move the bar. Let's get back. Competition in front of us. We got the way, we getting paid. Oh, baby, it's my diamonds. I don't need no light to shine. Oh, oh. I stop on my wrist now. I can barely see the time. Oh, oh. I just made millions of it, but I'm still not satisfied. Oh, oh. I need the bag on the regular. I spend the bag on the regular. My bank account go. We make the world go. I wish I knew you were an actress. I fell in love with your impression. Cause now I'm staring out a barrel. You got my life in your hands now. You wanna hit me with an arrow. 6 seconds till it's man down. 6 seconds till it's man down. Got the load of fighting your target, you marked it. I'm the one you're choosing to hit, I'm your victim. Finger on the trigger, I know it's too late to be saved. Bullet to the heart, bullet to the heart. I fell for a stranger, we're running in a chamber. Who left me for dead and with a scar on my heart. Bullet to the heart, bullet to the heart. Feel you so reckless, leaving me breathless. You go to my head and leave me alone in the dark. Bullet to the heart, bullet to the heart, bullet to the heart. You spin me round like a revolver. A dozen roses on my casket. I thought we'd end up at the altar. And now you got me going under. blowing kisses to my dream star. Know you already found another. Wish I could tell them all to honor. Locked and loaded, finding your target, you marked it. I'm the one you're choosing to hit, I'm your victim. Finger on the trigger, I know it's too late to be saved. Bullet to the heart, bullet to the heart. I fell for a stranger, we're running in a chamber. Who left me for dead, and with a scar on my heart. Bullet to the heart, bullet to the heart. You're so reckless, leaving me breathless. You go to my head and leave me alone in the dark. Bullet to the heart, bullet to the heart, bullet to the heart. Alternativo, mitológico y bohemio. Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora Centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Y estamos de regreso después de ese bloque musical muy bonito. Y oigan, qué buena rola la de El Último. Que no se pierdan, por cierto. Siempre haciendo promoción del otro programa, ¿verdad? Que no se pierdan, por cierto, Music Core los sábados a las 8 de la noche con su servilleta DJ B y con nuestra nueva DJ Montero, que también está ahí con nosotros, y con un invitado muy especial que es César Alcanal, un youtuber muy bueno, así que vayan a verlo. Y sí, esa última canción es parte del top semanal, pero también está en inglés, así que por eso la puse. Y es de nuestro queridísimo Jackson Wang de GOT7, que me encantan sus rolas, son muy raperas porque él es así. Y primo, qué bueno que saca estas rolas tan chidas. Ay, si no me entienden por qué digo primo, es que no sé, él siempre dice primo en español, entonces me da como risa eso, pero perdón, es que me emocioné con la rola porque me gusta mucho, pero es verdad. Y oigan, ahorita estaban diciendo por aquí en los comentarios que pues ven que les estaba diciendo todo este rollo de la industria norteamericana y los coreanos y no sé qué. Y Lilian me dijo que pues exacto, necesitaban como renovarse y jalar más público, pues porque ya se le habían ido todas sus bandas, ya se habían separado, disuelto, dijeron bye bye, y pues como que se quedan sin nada, ¿no? Entonces pues rascaron tierra y encontraron el K-pop, que no era nuevo, obviamente no. Y pues yo les dije que pues se me hizo raro que obviamente la industria coreana como que aceptara como súper rápido ser el reemplazo, el plato de segunda mesa, ¿no? O sea, es que para mí es raro, pero es verdad. Y acá me dice Lilia que ella desde el principio, desde que conoció el K-pop, siempre ha tenido como la impresión de que el sueño de los idols era como conquistar en específico a los Estados Unidos. Y pues para que llegara a más personas. Y aparte dice que porque las primeras giras del K-pop solo abarcaban ese mercado. Y que hasta la fecha lo hacen, ¿eh? Porque nosotros somos los discriminados, pero ese es otro tema. Ese es otro tema del que no voy a hablar porque me deprima. Pero sí. Y aquí también mi querida Kat dice que pues obviamente ellos aspiran a ser reconocidos no solo en su país. Y mi querida Lilia dice, también hay expertos que dicen que el K-pop está inspirado en Michael Jackson. O sea, en cosas, en canciones de este lado del mundo. Claro que sí. Y es verdad, y estoy de acuerdo con mi queridísima Lilia. Sí, sí es cierto. Y les voy a decir por qué. De hecho, como que el K-pop es bastante Pues está hecho, como ya lo saben, está hecho y es muy muy diferente a cómo se maneja la industria musical occidental a la oriental. Y evidentemente está súper ultra mega diferente. ¿Y a qué me refiero? Obviamente ellos están creados, sí, aunque suene feo, están creados para que debuten internacionalmente, incluyendo a Estados Unidos, que obviamente es el mercado principal. Y a diferencia de Occidente, ¿no? Que a veces puede que descubran a un muchacho que cante bien por internet o yo qué sé, por algún lugar, y de repente le firmen el sello discográfico y como que no tenga que entrenar mucho ni someterse a demasiadas pruebas o no sé, o sea, no es tan difícil, digamos, llegar al éxito en Occidente, relativamente, por supuesto, porque obviamente tienes que tener carisma. Carisma, diría yo, ajá, carisma, como contactos, como pues gente que te respalde, fanáticos y todo este rollo. Pero pues en el K-pop, en Oriente principalmente, pues obviamente están creados para eso. O sea, ya sabemos que los chicos se pasan años entrenándose para hacer, pues para llegar a debutar en una banda que muchas veces ni siquiera llega a mercados internacionales. Y eso lo vemos muchísimo con bandas de trainees que vienen como de empresas, pues más o menos bien. Y de repente cuando llegan a y sacan su, debutan, pues como que no jalan gente y pues se disuelven. Es triste, pero pues así es, ¿no? Y entonces estaba también leyendo por ahí que como que la música idol es como una industria musical súper planificada. De hecho es como un negocio que implica como mucha producción, que involucra a mucha gente y pues hace que sea inevitable su éxito, básicamente, ¿no? Además también dice que el K-pop en realidad no es música de estilo coreano, que es lo que me está diciendo acá Lilia. Y es verdad, de hecho se parece más como al pop británico o estadounidense. Obviamente que pues los artistas que le meten ahí que, no sé, que música antigua coreana, yo qué sé, pero eso es como para hacerlo más su estilo, simplemente es su estilo, lo que les gusta, si quieren meten esos arreglos y si no, no. Pero lo que sí es verdad es que pues básicamente se parece más al pop británico y al estadounidense. Entonces realmente no es música coreana. La música coreana es diferente y de hecho es bastante extraña a mi parecer. Pero pues como que el K-pop, gracias a esto de que les digo que no es realmente en su esencia coreano, como que le dio un atractivo global. Porque es una mezcla como de algo familiar, de algo a lo que estamos ya acostumbrados, tanto en las boy bands, a ver bastantes personas, a ritmo de la música y a todo esto. Y también pues tiene como un match entre algo que conocemos y algo totalmente nuevo, como les digo, que es como el éxito de su cultura. O sea, pues lo traen implantado como en la estética, diría más yo, no exactamente como en las canciones o cómo hacen las canciones, diría yo más en la estética, cómo es que se preparan, las letras de las rolas, eso sí, no sé, como ha sido como una exportación, por así decirlo, entre los asiáticos y los occidentales, pero pues los asiáticos saben que no tenemos mucho conocimiento de su cultura, aunque deberíamos, pero pues no lo sabemos, entonces como que lo trajeron un poquito más fácil de entender, masticado, como quien dice, para que pues nos guste más, como que empaticemos mejor con el producto y sea como un facilitador, ¿no? Y de hecho, en un artículo que estaba leyendo, había una experta que estaba hablando y decía que la ola coreana es un éxito sin diseño, pues nadie marcó el tipo de estrategia. Básicamente el gobierno trató de hacer que el mercado fuera estable, haciendo más políticas favorables al mercado y a todo ese tipo de cosas. Básicamente la organización es la que cuantifica el beneficio económico de la ola coreana y pues tiene muchísimos aspectos, ¿no? Según ella, el año pasado la ola coreana aportó alrededor de 18 billones de wones a la economía coreana. Eso se resume más o menos como a unos 18 mil millones de dólares. Ajá, que es como el 4% más que el año anterior, que fue el 2018, porque este artículo sí es de este año. Entonces, pues, básicamente es bastante, tiene que ver todo esto que Lilia nos estaba comentando. Tiene como, pues, de dónde sacarle juguito, tiene cosas bastante buenas, bastante malas, pero aún así, pues los Estados Unidos lograron como pues meterlo más a su economía, no diría a su economía, a su mercado musical, por supuesto. Y aparte, obviamente sabemos que el principal objetivo de la industria coreana pues es llegar a ese mercado, porque pues quién no quiere llegar a ese mercado con semejante, pues es muy importante, o sea, no puede pasar desapercibido, ¿están de acuerdo? Es muy muy importante, entonces sí que es relevante. Otra cosa que me pareció como extraña en esto fue el idioma. Decía ahí por una frase, y esta frase me gusta, que las barreras del mundo, no, pensé, ¿cómo van? Oigan, siempre soy mala diciendo estas cosas. No, es, la música rompe barreras. Es así. La música rompe barreras. Y es verdad, porque a los griegos les cuesta trabajo olvidar que hablan inglés y que no todo el mundo habla inglés. Eso es un hecho. Y lo sabemos tan fácil porque cuando van, no sé si han ido a un país donde hablen inglés, o sea, como que no hay ningún señalamiento ni nada en otro idioma. Cosa que en países donde no se habla inglés, sí hay siempre señalamientos en inglés, tanto para cosas súper simples, no sé, como bajar las escaleras, etcétera, etcétera, como para cosas muy complicadas, como para sacar documentos, tener guías, no sé, o sea, para muchas cosas. Pero lo que sí, para esto voy es que pues obviamente a los gringos les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo pensar que alguien no habla inglés. Entonces, pues imagínense cuánto trabajo les ha de haber costado aceptar una lengua totalmente diferente a la suya. Y es que de por sí pues ya teníamos como problemitas con el español, que realmente no es tan diferente al inglés. Y no me refiero por las palabras, me refiero más a la estructura lingüística del inglés, como al alfabeto. Sigue siendo realmente el mismo, no cambia nada, sigue siendo la A, esa, solamente como la pronunciación es diferente y pues te aprendes las palabras y ya, ¿no? Pero el coreano es totalmente diferente, básicamente te tienes que volver a aprender el abecedario como si fueras un niño de 2 años, porque no, o sea, es diferente, son como cosas raras que no están, que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, yo antes decía que el coreano eran bolitas y palitos. Y sí son, sí son bolitas y palitos, pero pues tienen un sentido, ¿no? No nada más así. Pero pues esto sin duda es como una barrera que tuvieron que pasar estos muchachos para que pues tuviera más como apertura en Estados Unidos y que aceptara más las letras, porque les desespera saber que no entienden lo que está en las canciones, y eso es un hecho. Entonces obviamente no las iban a poner como en premiaciones muy importantes como los Billboard o los American Music Awards. Entonces pues es difícil aceptar este tipo de cosas, pero al final de cuentas lo hicieron y lo están haciendo bastante bien, obviamente por cuestiones monetarias y de mercadotecnia, pero al final de cuentas Corea logró lo que estaba buscando. Y no solamente es de dinerito, muchachos. No. Esto obviamente tiene un algo más ahí, y más cultural, algo más profundo. Y es que obviamente si buscamos a Estados Unidos como el máximo expositor de cultura y de economía y el primer mundo, etcétera, etcétera, etcétera, imagínense que en un momento Corea le gane a Estados Unidos y entonces ahora ya no sea el inglés la lengua más hablada. No, ni siquiera es la más hablada. O sea, ya no sea la lengua más importante, por ejemplo. O sea, el coreano ahora, por ejemplo. Ese, yo digo que por ahí va, por ahí va. Obviamente Corea quiere quedarse en la supremacía. Y esto es como súper político, económico, mercantil, que a veces ni siquiera yo entiendo, pero cuando te pones a pensar y analizar un poco, como que dices, oh, qué enfermo está esto, de verdad. O sea, nos quieren como... Igual suene feo, pero nos quieren como imponer como un estilo de vida, como un una cosa, un, algo que debemos seguir. Porque siempre así somos los seres humanos, queremos seguir algo. Y qué más que seguir a los países primermundistas, ¿verdad? No sé, piénsenlo. O sea, yo sé que igual me estoy volando la barda y que no sea así, ¿no? Pero... no sé, por todo lo que he leído, por todo lo que he investigado hasta ahorita, por lo que he visto, como que obviamente siento que esa es la tirada de Corea del Sur. Esa es, como que llegar un poquillo más ahí, como ser amiguitos, como que después comerse a su amiguito y ganarle en todo. Entonces, pues, imagínense un mundo, o sea, me gusta pensar en eso, imagínense en un mundo paralelo donde el inglés no es la lengua principal y la que todos deberían de hablar, y si no es el coreano, donde todos deben de hablar coreano y saber sobre culturas, sobre la cultura coreana, y debemos de adoptar ciertas cosas de la cultura coreana. La verdad yo digo que estaríamos mejor, porque pues los coreanos tienen cosas lindas en su cultura, más educadas, digámoslo así, cosas extrañas, pero pues no sé, no sé qué tan raro sería. No, a mí sí se me extrañó, pero porque pues estamos muy acostumbrados a la supremacía gringa, entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Oigan, pero esos son mis cuentos mentales, son como mis... no diría mi imaginación, pero son como mis mis posibles casos, mis posibles mundos catastróficos que yo pienso que sucederían. Si ustedes piensan algo diferente, pues cuéntenmelo en los comentarios. Me gustaría saber si piensan si Corea va por ese lado o solamente quiere darse a conocer o qué pasó. No sé, no sé. Pero pues está interesante, no sé. Es que yo siempre me hago como un montón de ideas así locas. Pero... no sé, si a ustedes les gusta eso, platíquenme, claro que sí. Y Lilia por aquí me dice, pues la ola coreana es el producto nacional de su país y que exporta a todo el mundo. En efecto, debemos decir que se inspiraron en otros y lo super mejoraron, sin duda alguna. Yo estoy de acuerdo con eso, así que un aplauso para Lilia porque yo estoy de acuerdo con que lo mejoraron. La verdad es que siempre tiene como toques, pero pues no. Sigue siendo pues mejorcito, yo creo que le metieron mucha producción, mucho de dónde sacar al K-pop y por eso es que es famoso alrededor del mundo. Y pues que son y que a nosotros nos gusta siempre, ¿no? Pero oigan, yo me voy a callar y les voy a poner más de sus pedidos y regresando seguimos hablando de todo este tema y qué es lo que sí nos gusta, qué es lo que no y de unos idols que han debutado en Estados Unidos, cómo es ese proceso, qué pasa, no sé, no sé. Todo eso regresando de este cortecito musical y pues sí, ahorita les pongo todos sus pediditos y pues muchas gracias por escucharme, recuerden que están en Más Allá de Occidente, yo soy DJB, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. wide shut, dreaming about you, hot blood rush, turning a cold blue, see you touch, but I'm feeling nothing, I'm feeling nothing. I'm in California, you out in Georgia, but we're both in the same room, staring at perfection. I'm about to wreck it, it's just something I gotta do. I think I wanna lose ya, just to find my way back to you. I think I wanna break up, just to make it all up to you. Thank you. JYP? Sí, obvio. ¿Y no te gustaría escuchar un programa dedicado solo a estas artistas? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? JYP. Yo, DJX, te espero con un programa de 2 horas. Sí, escuchaste bien. 2 horas dedicadas solo a la JYP. Desde las 4 de la tarde, hora centro de México, te espero en Miércoles con JYP. Solo por estamos de regreso después de ese corte musical muy bonito. Siempre me piden canciones muy chidas que a veces no escucho en toda mi vida, pero sí. Y cada en específico me pide unas en japonés que jamás he escuchado, pero que está muy padre. De hecho, ya me volví fan como de una artista que me mandaste la otra vez. Me gustaron muchísimo esas canciones, de verdad están muy padres. Pero pues, pues sí, muchachos. gracias por hacerme sus pedidos, que yo con gusto se los pongo. Y pues, ya se nos va a acabar el tiempo, así que ya. Ahorita les voy a poner todos los que me faltan, no se me preocupen. Es que unos no los encuentro, pero siempre los encuentro, siempre, cueste lo que cueste, lo hago. Así que nada más ténganme paciencia, muchachos, por favor. Pero sí, sin duda. Y pues, dice Kat, sí es cierto. Ay, toda mi historia conspiracional de Estados Unidos y Corea, y nada más me dicen sí es cierto. Pero lo voy a tomar como un CDGB, nosotros te entendemos. Igual me tiraron de a loca, ¿no? Pero está bien, digo, pues esa nada más es mi opinión. Ustedes pueden tener la opinión que sea, ¿no? Pero oigan, también me gustaría hablar de esos muchachos que han hablado, bueno, de los asiáticos y su presencia en la televisión de Estados Unidos. Y es que pues es bastante dificilón que salgan por allá por la televisión. Bueno, antes. Ahorita ya la verdad no. Ya ahorita ya no me sorprende ver a idols en Estados Unidos, pero para nada. O sea, me sorprende verlos acá, en México, en Chile, en... No sé, creo que nunca han ido como a El Salvador o a ese tipo de países. Creo que jamás han ido y no creo que lo hagan. La verdad no sé por qué. No he llegado a esa investigación tan profunda, pero pues... Qué feo que no vengan, pero pues en Estados Unidos la verdad ya no me sorprende. Pero pues voy a hablar de los que antes sí se sorprendían un poco, ¿no? Y pues, no sé, en la televisión estadounidense poco a poco fueron como creciendo artistas como las Wonder Girls, JYP, PCY, CLC, así es. Comenzaron a como entrar en las citas musicales de Billboard y eso fue como un indicativo de que pues ya necesitaban como más jóvenes para rellenar el espacio y para ser como más inclusivos a todo esto que estuvimos comentando en los bloques pasados. Entonces, pues sí, ¿no? De hecho, pues como ya habíamos comentado, pues USA es como sinónimo de puntapié, como un despegue internacional para ellos, ¿no? Entonces, pues estos muchachos han ido como a programas de revista, así se llaman, programas de revista, como Ventaneando, no sé si sepan de qué estoy hablando. Algo así como Jimmy Fallon. Ese es como más como nocturno, como Jimmy Fallon, o más como programa así como de chisme, como de entrevista. Bueno, ahí fueron como esos primeros programas donde pues los artistas fueron nombrados y que además como que tuvieron sus primeras apariciones. De hecho, una de las que vi por acá y si quieren les paso el link después, está chistosa esa entrevista. Cuando fueron las Wonder Girls en las Wonder Girls en el 2009 se presentaron en el show de Wendy Williams, así ya se llamaba. Y muchísimo antes de Opacana Style, que fue como el super uff, que hizo como hit. Y las muchachas se ven super nerviosas, solo como que una contestaba en inglés y después como que, no sé, como que se veían muy nerviosas, o sea, de verdad, porque pues obviamente las intimidan con ese inglés tan raro que tienen los gringos que nadie les entiende. Entonces pues, sí, está muy chistoso esa entrevista, véanla si quieren. De hecho creo que está en YouTube, o sea, búsquenla seguro, así les sale como Wonder Girls on the Wendy Williams Show o algo así. Y seguro les sale, está muy graciosa. Y sí, y oigan también, con Gangnam Style, pues este señor fue a los American Music Awards también en el 2012, que fue como el pionero en esto. No me hagan caso que fue BTS, porque no es cierto, ellos fueron los segundos, pero pues él solo fue a presentar esta rola porque era como la más popular. BTS creo que ya va, es la segunda que va a los American Music Awards. La primera fue con Fake Love. Y la última fue con esta rola con, que hicieron también una colaboración con una artista gringa que se llama Halsey. Que si no lo han escuchado, vayan, está muy padre. Halsey individualmente, aunque ahí solo diga como tres líneas, no importa. La canción se llama Boy With Love o algo así. Entonces también ellos fueron como por segunda vez. Entonces ya está. También, Ciel tuvo como, ya ven que ella de por sí debutó en los Estados Unidos y de ahí sacó varias rolas, como la más popular que tiene, que creo que es Hello Bitches, que es como la que le puntuó la carrera allá en los Estados Unidos. Y pues presentó Live Scene, una rola en The Late Show con James Cordero, que es como súper popular este programa. Ahí es donde van todos los artistas. Creo que ya han ido bastantes de la ola coreana. No sé si ha tenido a muy muy famosos, pero sí, pues ha tenido a varias gente muy especial. Él es uno de los principales que tiene a varios artistas. También los queridísimos Monsta X se presentaron en Jingle Ball, que es como un festival de música allá en los Estados Unidos, en el Madison Square Garden, que es como de los auditorios más importantes a nivel mundial. Y adivinen dónde está. En Estados Unidos, en efecto. Y pues también por otro lado tenemos a los bebés, ¿cómo diría yo? A los bebés culturales de la SM, y me estoy refiriendo a NCT, por supuesto, que también fueron al show de Jimmy Kimmel en el 2018. Ahí también han ido cantidad de idols que no se lo imaginan, y de hecho cantaron la versión de Regular en inglés, que ahorita se los puse en bloques pasados. También tenemos a Blackpink, que también fue a Late Night Show de Stevie Cordell. Y ellas cantaron Do Do Do. Esta rola se puso muy de moda también en Estados Unidos. Y ellas también hicieron una colaboración con Dua Lipa, que es una cantante es una cantante estadounidense muy importante que traía hitazos, y en ese momento ellas hicieron una rola que está muy padre, ¿cómo se llama? Kiss and Makeup, creo que así se llama la rola, está bastante padre, vayan a verla. Sí, está padre. Oiga, Montero por acá en WhatsApp me anda diciendo que recuerda que hace unos meses habló en a una universidad, en un condado de Estados Unidos. Hubo uno que me colgó porque no entendió mi inglés. Es que oigan, los gringos de verdad hablan bien raro. Ya, o sea, no, o sea, yo sé que mi inglés tampoco es como que digan uff. DJB bilingüe, ¿no? Pero, o sea, tampoco es tan malo. Según yo, o sea, como que sí tengo conocimiento ahí. O sea, igual mi pronunciación sí es feísima. Pero, o sea, como que estructurar las cosas como que sí me sale bien. Y los gringos no se les entiende nada. O sea, no estructuran bien las oraciones. No puedo. Pero, no sé. Dice Montero, pero me alegra saber que los idols están siendo muy conocidos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí, qué bueno que los idols sean conocidos. La verdad, a mí también me entusiasma que sean conocidos, pero no sé hasta qué punto es bueno que solamente su mercado principal sea Estados Unidos. Es que yo me siento un poco dañada, decepcionada, porque los idols nunca toman en cuenta a países latinoamericanos. Y es que bueno, o sea, ya sé por qué, ¿no? Porque no somos tan millonarios como papi Estados Unidos, obviamente. Pero de todos modos siento que, pues, sí sacan bastante varo de aquí, obviamente. O sea, no es como que digan, ay no, pobrecito, o sea, aquí no me pagan nada. Pero pues... es obvio, es la supremacía, es que es lo que les digo, es lo que les decía en el bloque pasado, es la supremacía americana, básicamente, ¿qué sería más importante? Aunque los pesos mexicanos valieran una fortuna, que no valen, pero aunque lo hicieran, sería más importante tener un dólar que 100 pesos mexicanos, aunque valiera más, o sea, sería más importante por la supremacía americana, o sea, es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, es como un chip que tenemos por ahí que pues no nos deja nada más funcionar, ¿no? Pero pues ya, ¿para qué me meto en esos temas que nada más yo me meto así como en coraje yo solita, ¿no? Pero es verdad que muchos de ellos han sido conocidos y me alegra verlos en shows de variedades en Estados Unidos, me pone muy feliz y digo, sí, muchas gracias por verlos, por tenerlos, porque es las únicas ocasiones donde los veo, así que sí, me emociona por eso. Pero oigan, vámonos con más rolas porque ya se nos está acabando el tiempo y pues regresamos para pues seguir chismeando un rato y terminar de poner sus rolas, claro que sí. Así que recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B, esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por aquí. 모든 걸 보여가지라 하지. 너도 절대 쉬지 않은 거를 알아. Right, right. 내게 빠져 inside. 주문을 걸어 open down. 사르르 녹아버린 날. Boom to step, boom, boom to step. 이제 촛불을 끄고서 소원을 좋지 않는다 말해 꿈도 꾸지 말라 해 만날 일은 없다 해 Say it 아예 관심조차 없다 해 차라리 가라고 해 솔직하게 말해 Say it 넌 항상 뜯어 한 번 할 때 언제나 dicen hiatus, ¿qué hacemos? ¿Los acuchillamos? Es apago allí. Comper, segurísima que salgo yo, bitches. Hello, bitches. Lo dudo, cielito. Tu fracaso en USA nos costó millones. Seguro salgo yo conmigo. Ay, bo. Han pasado 84 años desde que hice mi comeback. ¿Alguien quiere pensar en los ayushis de la YG? Sus reyes. ¿Qué serán? ¿Qué ochidi? El barrio de respaldo. 21, tus patronas, baby. ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano? Te invito todos los viernes a las 8 de la noche a Sótano Turro con DJ Jess y yo para que saques a tu artista favorito y la radio se llene de flow. Solo por Radio Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas rolas. Oigan, ya estamos de regreso y ya se nos va a acabar el tiempo bien rápido. Se me fue súper rápido esta vez. No sé por qué, de hecho. Pero bueno, qué buen chisme, siempre me echo con ustedes. Oigan, acá Montero me estaba diciendo unas cosas. Me estaba diciendo así que le alegraba ver a los idols que estaban siendo más conocidos en Estados Unidos. Y dice, pero en BTS me da risa que en un video están reunidos con Jin y él estaba leyendo y pues RM lo corrige en algunas palabras, porque pues si no les gusta BTS, RM o Namjoon es el único que sabe inglés. O sea, literal, los muchachos han tenido presencia en Estados Unidos como no tienen idea. Son uno de los más famosos, yo diría, en Estados Unidos. De hecho, aunque ya sabemos que en Corea no son los más famosos exactamente, pero sí en Estados Unidos. Y, o sea, son 7, solo uno sabe inglés fluido, los demás nada más no pueden. Pobrecitos, que le echen ganas, ¿no? Dice Montero, Jin solo me recuerda cómo le... me recuerda cómo yo leía de niña. De hecho, sí, oigan, a mí también me recuerdan a yo aprendiendo, mi yo de 12 años intentando aprender inglés. Pero, ¿qué les digo? O sea, es, se les da chance porque es muy diferente a su lengua materna. Entonces, pues, muy bien, niños, lo intentan. Ese es el problema, ¿no? Ese es el punto, que lo intenten los muchachos. Así que, muy bien, por mí, muy bien. Y, pues, nada. Creo que ha llegado la hora de despedirme. Y, pues... ¡ay! Me quedé con muchos temitas. La verdad es que me gusta, esto es como mi opinión personal, me gusta que USA tenga ese como top de idols y que los ayude a impulsar su carrera. Pero lo que sí creo es que, pues, dejando de lado todas mis ideas locas que ya les comenté en bloques pasados, creo que es importante que, pues, dejen de verlos más menos como una mercancía y que los aprecien más como artistas, un poquito más como a la onda occidental, sí, porque es muy cursi, muy tierna y todo eso, pero me gusta verlo de esa manera de vez en cuando. Y pues, no sé, ojalá se haga. Qué bueno que los conocemos. Yo los conocí gracias a eso, gracias a la expansión de la ola Hallyu. Entonces, pues nada, un aplauso para los USA, que aunque a veces nos cae mal, pues realmente luego hacen cosas muy buenas. Y ya se nos va nuestra Lilia preciosa. Adiós, Lilia, muchas gracias por escucharme el día de hoy, besitos. Gracias por estar conmigo y comentarme aquí con todo, así que muchas gracias. Y pues también gracias a Montero, que estuvo allá por WhatsApp, que me escuchaba por la aplicación, a mi queridísima Kat, que estaba por aquí también, a todos los que me escucharon y no me hablaron. Gracias igual. No sé qué ustedes opinen, pero este es un tema que yo siento que todavía tiene mucho, que todavía vamos a estar viendo cómo los Estados Unidos maneja todo este tema del K-pop, hasta dónde lo piensa llevar, hasta dónde piensa dejar meter a Corea del Sur a sus listas musicales. Es interesante, hay que checarlo, hay que ver hasta dónde sí y hasta dónde no, y hasta dónde, pues, el inglés ya no va a ser tan inglés para todos. Entonces, pues, me intrigan estos temas, se me hace como una onda Illuminati. Entonces, está muy padre. Espero que el programa de hoy les haya gustado, con todas mis ocurrencias raras, ¿verdad? Pero pues, sí, eso es lo que hay. Y las voy a dejar con los últimos pedidos que me hicieron, las últimas rolas, que son 4, creo que son todas japonesas, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, pero están buenas, yo lo sé, porque ustedes tienen un gusto espectacular. Y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que me pueden escuchar también los sábados en Music Core a las 8 de la noche, para que voten por su estreno favorito. Ya sé que el top todavía no está actualizado del todo. Ahorita, muchachas, ahorita se los actualizo. Aunque sean las 2 de la mañana, yo lo actualizo. Y ya me salieron muchos estrenos, así que estoy muy feliz por eso. Ojalá saquen más estrenos, por favor. Y pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado una edición más de Más Allá de Occidente. Yo soy DJB y quédense en la mejor programación de K-Pop, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, no se me vayan, que todavía ahí les va a pasar sus dos pedidos. Igual y me meta a decirles adiós al final, así que espere mi dulce voz. Y pues nada, sí, los veo el próximo lunes aquí en Más Allá de Occidente con otro tema de seguro interesante o muy de cotorreo, chismorreo. Y pues nada, muchas gracias por escucharme y nos dejo con estas rolas que yo sé que les van a encantar. Bye. ツバメのように一瞬で目指す青い海へ行けるなら、こんなに堂々誇りに丸めた茨の道を行かず、そんなのに背中には翼は生えず、この足はもつれ、つまずき先は真ん中がいい。それでも男たちはひたむきに歩き続ける。 てるのに風に吹かれて似たように凍えるのに僕は君の全てなど知ってはいないだろうそれでも一億人から君を見つけたよ根拠はないけど本気で思ってるんだ些細な愛もなくてララライララライ同じ時間を生きてなどいけない素直 Para decirles que todas esas rolas me gustaron y que, oigan, si va a debutar los Super M. Es que le hacían burla por el nombre, que suena como otra cosa que no debería decir. Suena como sperm, que es como esperma en inglés. Entonces, pues no, eso no está bien. Entonces, pues ya. Pero es verdad, va a ser el primer debut así como ultra mega internacional, super exclusivamente sacado para el mercado de nuestro querido papi, el SM, que ya ven que anda con una onda super, pues, super cool. Entonces, pues, vamos a ver qué nos trae. La verdad es que trae bailarines, cantantes, y aparte todos están guapísimos visuales. Sí, muchas gracias por... bueno, la verdad es que estoy un poco triste porque explotan demasiado a los niños de EXO, que son Baekhyun, Kai. La verdad los explotan mucho, y también a los de NCT, pero estoy muy feliz porque... ellos están en la agrupación y yo estoy esperando con ansias eso, por favor, ya que salga una rola, la quiero escuchar, porque también tenemos a God Tamin, de Shiny. Entonces sí, por favor, ya los necesito. Y vamos a ver qué onda con USA y el K-pop. Pero nada más quería venir a decir eso porque me encanta el chisme y el salseo, ¿verdad? Pero ahora sí los dejo con la última rola, que es pedido de Lilia, y pues ya, nos vemos. Muchas gracias por acompañarme. 빠져버렸어 너의 딥 오션 박수 쳐줘야 해 너에게 Told you come on, here's the one then. Looking in the stadium. Wanna go, but it don't know. Time don't mess with me now. 참을 수 없을 만큼 짙은 강렬한 미스테리아. 해집고, 꼬집고, 내 맞춰야 하지 뭐. 괜찮다고 하는지. Echo, echo. noche.